Adri, debo confesarme. Díjole una bella chica a un rufián que de curita una vez se disfrazó. No sé si esta confesión pueda indultar mi condena, porque es que es horrible mi pena, no tiene comparación. Fue con mi novio, señor. Padre, si me comprendiera. Pues hija, estando tan buena, lógico es que hayas caído. ¡Oh! Me causa horror decirlo. ¿Pudiera usted censurarme? Y el villano, el miserable, mirando aquella colilla, por el medio de las rodillas, ahí mismo le puso el guante. ¿Será que quiso tantearte acariciándote aquí? Ojalá que fuera así. El moslito te ha sobado. Ay, eso fue en tiempo pasado. ¿Acaso te robó un beso? Y hasta me chupó el pescuezo. Pero si eso no es pecado, padre, lo que me ha tocado es vivir una quimera. Hija, que me desespera, y a mí se me van los frenos. ¿Fue que te tocó los senos? Más que eso, padre, quisiera yo en estos mismos momentos que ese fuera mi tormento. Padre, soy una cualquiera. Te apretó así las caderas y te besó así en la boca. Así, sí, con furia loca, pero fue más. Si supiera. Supongo que te hizo así y así y así y así. Y te quitó la blusita. Eso, más otra cosita que me da pena decir. ¿Y acaso todavía falta? No me digas que la falda también te la bajó así, así y así. Sí, padre, pero de allí a lo que en verdad pasó está el pecado que yo no he podido describir. ¡Ay! A ver, a mover la colita. Y si no la mueves, se te va a poner malita. Ya te entiendo, mi bombón. Fue que te llevó a un colchón y te hizo lo que haré ahora. Y la hierba se movía, se movía y se movía. La hierba se movía, se movía y se movía. Cositas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan. Y la hierba se movía, se movía y se movía. La hierba se movía, se movía y se movía. Hay cosas que no se olvidan, como esta tarde en la sacristía. Y la hierba se mojaba, se mojaba y se mojaba. La hierba se mojaba, se mojaba y se mojaba. Y después de media hora de acción loca y desmedida, hija, ya tu padecer Dios lo perdonó en el cielo. Ven mañana. mañana para que oremos. Y te perdono también. Padre, es que eso tampoco fue. Lo que yo hice fue peor. Y con sorpresa mayor, el usurpador la mira. Pues hijo, de una vez, diga, ¿cuál es ese gran pecado? ¡Ay, padre! ¡Que le he contagiado al gafo de mi novio, el